En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día viernes 14 de agosto del 2015, a contar de este instante hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán estos 25 minutos junto a la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Finalizada ya nuestra primera parte del programa junto al enlace de OIT Radio Nacional en esta previa del fin de semana del día viernes 14 de agosto, donde hemos tenido la posibilidad de seguir escuchando información sobre el deporte adaptado y esas entrevistas de los grandes deportistas paralímpicos españoles. Y lo dicho entonces, en esta parte del programa y hasta la 1 menos 5 en este día viernes 14 de agosto del 2015 corresponde escuchar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y comenzamos nuestro programa previa fin de semana, porque esta semana ha comenzado el trabajo de pretemporada del fútbol sala Talavera, y hay un jugador hijo pródigo de esta tierra, de la tierra de campeones, que vuelve a vestir la camiseta de su ciudad, como es el caso de Jesús Jiménez, el niño maravilla del fútbol sala talaverano, que está en la sintonía de Deportes al Día. ¿Cómo está, Jesús? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Aprovechando ya la liga de verano. Aprovechando de verano para dosificar un poco de fuerza, me imagino, Jesús, porque es fuerte el trabajo de pretemporada para ustedes los futbolistas, como todos los años. Sí, la verdad es que todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que los primeros días son los más duros, pero bueno, sabemos que es lo que toca para luego dar todo lo que hay que dar en la temporada. Y tú vuelves a vestir la camiseta de tu ciudad, como decíamos en la introducción de esta entrevista, Jesús, vuelves a Talavera de la Reina a vestir la camiseta del fútbol sala. Sí, la verdad es que pues no me lo he pensado mucho, porque tengo muchas ganas de volver y sobre todo de volver a este equipo de esta ciudad donde se merece estar. El desafío es bonito. La temporada pasada la situación que tuvo el fútbol sala Talavera fue la siguiente, y tú bien lo sabes, era una plantilla, era un equipo, un club que en cierta medida estaba debutando en la competición de la segunda B la pasada temporada, y estuvieron muy cerca de obtener ese ascenso de categoría, ¿no?, de subir a la segunda división del fútbol sala español, cuando la idea y el proyecto era solo mantener esa categoría, y la verdad que se dio bastante bien. Estuvieron allí en el segundo lugar, a punto de obtener un objetivo que poco a poco se fue trazando la plantilla a medida que los resultados se fueron consiguiendo. Y el resumen, Jesús, es bonito el desafío, porque dentro de lo posible hay que igualar o mejorar aquello. Sí, sí que es cierto que es muy difícil mejorar lo que hicieron el año pasado, puesto que hicieron una gran temporada, y yo siempre lo dije que era de los mejores equipos que había en la liga. Pero bueno, yo creo que este año se ha formado un bloque muy bueno, aparte que con mucho banquillo, que es muy importante para este deporte, y yo creo que sí que podremos mejorar. Siempre sabemos que hay que trabajar día a día, pero yo creo que es posible. Es bueno siempre tener identificación de los jugadores que sean de casa, de nuestra comarca. Eso siempre va a ser positivo para cualquier club, para cualquier equipo y para cualquier disciplina deportiva. Y por sobre todas las cosas te hago el comentario, Jesús, porque vosotros, los integrantes de la plantilla de este fútbol sala Talavera, os conocéis muy bien, os conocéis prácticamente de muchos años, no solamente de competiciones oficiales, sino de los entrenos, de la pachanguita con los amigos, de los torneos de verano. En fin, yo creo que eso se tiene y se debe reflejar quizás en una buena participación. Sí, es cierto lo que dice. Yo creo que aparte de tener un buen equipo y grandes jugadores, pues lo que tú dices, nos conocemos todos muy bien, y yo creo que eso es una cosa muy importante para que podamos dar todo lo que quiera Álvaro de nosotros. Y aparte, yo creo que también Álvaro sabe cómo es cada jugador, sabe cómo sacarle el rendimiento, y es algo muy importante para este equipo, que aparte de ser grandes jugadores, yo creo que vamos a compactar muy bien. Tú ya lo viviste la temporada pasada vistiendo la camiseta del filial del Inter Movistar. Este es un grupo competitivo, es un grupo exigente. Ha desaparecido el Brihuega, que obtuvo ese ascenso, y estas situaciones que siempre lamentamos, Jesús, dentro del fútbol sala, ¿no?, que deportivamente se obtienen aquellos objetivos, pero que económicamente muchas veces al final no se pueden llevar a efecto por ese tema y por esa situación económica que ahora mismo afecta al país, al deporte. Entonces, hay jugadores del Brihuega que han reforzado algunos equipos madrileños. La competición va a estar exigente, pero bonita a la vez, Jesús, esta temporada. Sí, la verdad es que lo que has dicho, que es una lástima conseguir cosas deportivamente y que luego por otras cosas pues pues tengas que bajar otra vez, pero bueno, sabemos que esto es así, que encima ya nosotros lo hemos vivido. Y sí, lo que dices, que aparte porque las cosas en primera pues no están muy bien y los jugadores pues buscan alguna categoría más baja, y bueno, sí que es cierto que yo creo que el nivel de esta segunda es muy bueno, pero bueno, yo creo que eso nos viene mejor porque es más exigencia, y así si conseguimos grandes cosas, pues no nos pueden decir que porque nos ha resultado fácil. ¿Y qué resumen nos podrías hacer de esa experiencia que tuviste vistiendo la camiseta de la máquina verde del Inter Movistar en el filial la última temporada, Jesús? Bueno, yo creo que es una experiencia inolvidable porque aparte debuté con el primer equipo en la UEFA USAL Cup, pero bueno, yo creo que es algo que no se puede olvidar y que tiene que servir para pues por ejemplo para este año cuando esté ahí en el terreno de juego, pues intentar demostrar que he estado en ese nivel, y bueno, es una pena, pues sabemos que en ese equipo pues es muy difícil meterte en el primer equipo, bueno, hay que buscar más salidas, y yo creo que me he venido a uno de los mejores campos para demostrar lo que soy. ¿Tú tienes algún rival, digamos, no favorito, pero que pueda estar allí en la pelea con el Fútbol Sala Talavera en este grupo, Jesús, que tú le conoces bastante bien de la segunda vez, este grupo número 4? ¿Cuál crees tú que serán los rivales a batir en este grupo que tendrá el Fútbol Sala, Fútbol Sala Talavera en esta temporada? Bueno, yo creo que aparte del que ya sabemos, que fue el año pasado el que salió victorioso de la liga, que es el Rivas, yo creo que este año uno de los mejores equipos que se ha reforzado es el Torrejón, y yo creo que con esos dos, y luego sabemos que todos los partidos son difíciles, sobre todo fuera de casa, pero yo creo que destacaría esos otros equipos como equipos a batir. ¿Y qué te comentaban a ti del Fútbol Sala, no como club en Talavera, sino del Fútbol Sala general, cuando tuviste la posibilidad de estar vistiendo la camiseta del filial del Inter? Me imagino que se reconoce que realmente Talavera es la catedral del Fútbol Sala y que toda esa tradición debe seguir adelante y ojalá obteniendo objetivos deportivos. Imagino que muchos comentarios habrás recibido tú en ese paso por el equipo de Madrid de Jesús la última temporada. Sí, sí que es cierto, pues que como dices, todo el mundo conoce al Talavera, que era un gran campo y que cuando estuvo en primera pues era muy bonito, sobre todo con el CLM. Y bueno, sí que dicen que es una pena que por el dinero no siga ahí, pero bueno, nosotros sabemos, yo creo que los que estamos aquí, que tarde o temprano volveremos aquí. Finalmente, la selección nunca se descarta, la selección española de fútbol sala en tu categoría, siempre con esa posibilidad cierta, Jesús, independiente de la categoría que ahora mismo va a afrontar el Fútbol Sala Talavera, tú eres un jugador de calidad, pese a tu juventud, y siempre está esa ilusión de volver a la selección, a la roja. Sí, bueno, pero sabemos que es muy difícil porque con los grandes jugadores que hay en España, pero bueno, yo creo que eso es un trabajo a diario, no hay que pensar en ello, y día a día, si trabajas y tiene que pasar, pues pasará, y si no, pues nada, se ha intentado. Jesús Jiménez, el chico maravilla del Fútbol Sala Talaverano, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 14 de agosto del 2015. Sin duda un salto de calidad con la llegada de Nacho Gil, de Alex y también de Jesús Jiménez ha dado el equipo de nuestra ciudad para esta temporada complicada, difícil, ilusionante en todo caso para este club que sigue creciendo en la ciudad de la cerámica, en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Jesús Jiménez, pues muchas gracias y mucha suerte y que vengan muchos, muchos goles esta temporada. Bueno, muchas gracias a vosotros. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca, en esta jornada, en esta previa del fin de semana del día viernes 14 de agosto del 2015. Van transcurriendo las horas, los días, las semanas y ya poco a poco nos vamos acercando a ese debut de los equipos, de los clubes de nuestra ciudad, tanto el Fútbol Sala Talavera como del Club de Fútbol Talavera, que lo hará antes en todo caso en los próximos días en la competición de la segunda B del fútbol español. Vamos a conversar en los próximos minutos con el entrenador y analista deportivo Rubén Gamarra, que agradecemos su gentileza una vez más, nos va a acompañar esta temporada para analizar la competición de preferente, que también se está moviendo, que los equipos ya están entrenando. Hace pocas horas, por ejemplo, tuve la ocasión y la oportunidad de conversar con Chapu, entrenador del Patrocinio, equipo que con gente joven va a estar participando en la autonómica y tratando de recuperar esa posibilidad de estar en preferente. Por allí me contó un pajarito también que en Calera están muy motivados y que quieren estar en la pelea por el título. Así directamente lo han señalado los directivos del Club de Fútbol Calera de nuestra comarca, porque quieren tener dentro de lo posible la posibilidad, valga la redundancia, en un futuro no muy lejano, y quizás esta temporada es el objetivo, así lo han dicho directamente, ya se lo voy a comentar a Rubén y vamos a conversar con la gente del Club de Fútbol Calera en los próximos días, esa posibilidad de tener una plaza en la tercera división. Pero antes vamos a saludar a Rubén Gamarra, entrenador y analista deportivo, que está en nuestra sintonía. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va ese verano, mister? Bien, bien, bien, ya con muchas ganas de que empiece la actividad futbolística de verdad. No dejemos ya de tantos partidos amistosos como estamos viendo y empiece lo de verdad. Por supuesto, antes de ir a ver y escuchar tu comentario y comentar también lo que pudimos ver en ese partido ante el filial del Rayo Vallecano que ganó el Club de Fútbol Talavera por 1-0, tú también querías comentar un poco de lo que pudiste ver en ese partido ante el Mérida, ¿no? Que fue con derrota para los talaveranos por 1-2, Rubén. Sí, bueno, son dos partidos totalmente diferentes. Y si nos basamos en la trayectoria del equipo desde ese partido hasta el día de hoy, creo que se va viendo la evolución y el acople del equipo. Creo que es lo que hay que buscar, además, que independientemente de los resultados, hay que ver esa evolución y poder trabajar sobre los factores que son mejorables. Y yo creo que el equipo lo está haciendo. El partido contra el Mérida, pues bueno, como he dicho antes, un partido muy diferente al que vimos ayer, un equipo más hecho, un equipo veterano, más de su categoría, y claro, pues eso conlleva a que el juego, pues bueno, es más difícil de desarrollar, puesto que el Mérida también estuvo muy bien acopladito, estuvo muy bien colocado. Pero bueno, yo creo que lo más significativo de ese partido fue el detectar los factores que el equipo debe mejorar. Creo que el míster lo vio claramente, y creo que esa evolución se está viendo. El partido de ayer, pues bueno, es un equipo, el Rayo, que quizá pues todos esperásemos como filial, que es una cosa un tanto diferente. Esperábamos que el equipo fuese quizá mucho más intenso, mucho más competitivo, como suelen ser todos estos filiales. Pero bueno, yo creo que el Talavera fue tremendamente superior. De hecho, pues bueno, fue 1-0, pero bueno, pudieron ser alguno más. Pero vuelvo a reincidir en lo mismo. Creo que lo menos importante de todo es que el Talavera hubiese ganado 5-0. Lo importante es ver esa mejoría, ver que las variantes tácticas que está haciendo el míster, porque sí que se ven variantes tácticas, tanto en el modelo de juego como incluso en la estrategia, defensiva, todo ese tipo de factores que se están ensayando y que se están realizando, que son variantes respecto al año pasado. Yo creo que van a ir dando sus frutos y que le va a dar un plus al Talavera. Una característica que pudimos ver, bueno, que he podido ver al menos yo, Rubén, en temas de entrenos y también en el último partido, como tú bien lo señalas, donde el Talavera fue muy superior al filial del Rayo, es esa presión que se hace sobre el terreno contrario, ¿no? Tratar de recuperar lo más pronto posible el balón cuando lo tiene el rival. Yo creo que es una característica que se repite en comparación a lo que hizo el Club de Fútbol Talavera la temporada pasada en tercera división. Claro, es otra categoría, son otros jugadores, pero el sistema de juego, más o menos la idea futbolística, yo creo que se mantiene. Sí, el año pasado ya veíamos que el equipo quería robar arriba, que quería trabajar la presión en campo contrario, y bueno, y sí que se realizaba, pero bueno, el nivel era diferente. Yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí más me resaltó en el partido del Mérida fue, sobre todo en esos 20-25 primeros minutos, el trabajo de presión tras pérdida de balón. Es decir, la presión en la transición ataque-defensa fue muy buena, muy buena. A mí me gustó mucho ese trabajo. Luego ya se fue diluyendo, pero bueno, creo que son cosas que se tienen que seguir trabajando, y que con el físico pues todo se conseguirá mantener durante más tiempo. Pero es una cosa que me resaltó y que me gustó bastante. Pero claro, eso hay que verlo en la continuidad, cada partido es diferente, pero a mí fue una de las cosas que más me gustó, ese trabajo de presión en las transiciones ataque-defensa. Y una idea que deben tener todos los jugadores, ¿no? Porque cuando vimos que Fran Alcoy realizó los cambios en el Club de Fútbol Talavera, ingresaron otros jugadores para también participar en algunos minutos, independiente de que ellos entren frescos, ¿no? Que han estado en el banquillo y que están con las pulsaciones a mil y muy motivados, por lo menos esa característica se ve que tienen todos los jugadores del mismo compromiso, y eso es algo que se destacaba por parte de los aficionados. A mí me gusta mucho, antes que comentar delante de un micro, poder escuchar y poder conversar después de un partido, y precisamente fue lo que hice posterior a aquel partido del Talavera con el Rayo B ahí en el San Francisco, conversar con muchos aficionados del Talavera, y ellos llegaban a la conclusión y les gusta al menos esa actitud que por ahora se ve de los jugadores, que no varía mucho en cuanto se hacen los cambios. Vamos a ver si eso se repite también en la competición, que es lo que importa. Sí, yo creo que bueno, creo que todo el equipo está muy unido, y creo que existe bastante ilusión dentro del grupo, independientemente de que hayan empezado o no hayan empezado la liga. Y luego vayan apareciendo algún tipo de aspereza, pero bueno, eso son cosas que ya se irán diluyendo. Pero sí que es verdad que en cuanto a lo deportivo, el equipo creo que es un grupo bastante de futbolistas bastante homogéneo. Creo que tiene muchas variantes para poder realizar, dependiendo de las necesidades del equipo. Creo que el plantel es muy compacto, muy homogéneo. A mí me ha gustado, perdona Rubén, me ha gustado mucho José Sánchez, el calvito, el del barro, para que nuestros oyentes y aficionados del Talavera le vayan conociendo. Me ha gustado mucho, creo que es un jugador que impone mucho respeto ahí en el medio centro del Talavera. Sí, a mí también ha sido uno de los futbolistas que más me ha llamado la atención. Es el jugador que da el equilibrio al equipo, es un jugador experimentado, un mediocentro que sabe lo que se hace, roba y desplaza y da apoyo rápidamente, cuando pierde el equipo de balones, el primero mira la presión, coloca bastante al equipo. Creo que va a ser un futbolista muy importante en la trayectoria del equipo este año. A mí es lo que me ha llamado la atención en este poco tiempo que llevamos, independientemente de que hay otros futbolistas pues que también van a marcar la diferencia. Y si me permites, tengo que resaltar y seguir resaltando a Pedro, porque es que cada balón que pasa por sus pies es jugada de peligro. Se sabe que siempre va a sacar algo. Siempre tiene ocasiones de gol Pedro, siempre. Sí, las asistencias que da, el desborde que sigue teniendo. Creo que es lindo de admirar que esté consiguiendo todo ese tipo de acciones y que siga tirando mucho del carro como está tirando con su veteranía, con su saber estar en el campo. Sí, perdona Rubén, yo me río porque la semana pasada la primera pregunta que le decía a Pedro, yo creo que tú y yo ya hemos perdido las cuentas, le decía a Pedro, de los años que llevas en el fútbol. No sé cuántas temporadas llevas, ni tú te debes acordar. Y lo comparo también, ya es un símil, si me lo permites, con lo de Justo Cáceres en el fútbol sala, que son jugadores que tú les veas a los 37, 38 años, esas ganas que tienen prácticamente de un chaval, de un chico que está recién comenzando en esto, físicamente cómo se cuidan, lo profesionales que son, y la verdad es que es una gozada poder tener a jugadores de esta categoría, en este caso como es el caso de Pedro en el fútbol y de Justo Cáceres en el fútbol sala, haciendo un símil, si me lo permite. Sí, pero por eso están con su edad donde están, porque se cuidan, porque son unos auténticos profesionales y son unos auténticos enamorados de este deporte. Entonces, bueno, yo soy otra de las cosas que cabe resaltar y que además me enorgullece como talaverano que es, pues todavía nos gusta muchísimo más que sea un futbolista de aquí el que tenga esas cualidades. Pues te decía yo, Rubén, y pasando a otro tema, porque tú sabes que durante toda la temporada también estamos muy pendientes de la competición de preferente, ¿no? Con los equipos de nuestra ciudad, lamentando que este año sí van a estar ausentes de aquella competición el Ciudad de Talavera, el patrocinio, pero recuperamos al Talaverilla, al Talavera La Nueva y al Calera. Y por sobre todas las cosas me quiero detener aquí en el Calera, porque me he estado informando yo y he escuchado comentarios y he estado viendo también a través de las redes sociales cómo se está preparando esa temporada del Calera. Creo que puede ser una competición y puede ser un año muy favorable para este club. Alguien me decía por allí, Juanma, no te tiene que sorprender porque Calera siempre ha tenido buenas condiciones para entreno, siempre ha tenido a la afición y siempre han pasado buenos jugadores, pero a mí me llama la atención que, escuchando a algún directivo, ellos quieren ser protagonistas de la competición de preferente y eso nos gusta. Sí. Bueno, Calera... Tú estuviste ahí en Calera, sin duda, no olvidemos aquello. sí, en mi corta trayectoria y en Calera, pues me consta de que bueno, que existen unos medios impresionantes para poder trabajar. Otra cosa diferente es que se pueda trabajar o no se pueda, pero hay unos medios importantísimos, unas facilidades, un campo genial, y bueno, me consta que Sergio, el míster del Calera, tiene todas las facilidades. El alemán, como se conoce en el fútbol. Exactamente. Pues tiene todas las facilidades del mundo en cuanto a los medios, en cuanto a que le dejan trabajar, que es muy importante el que te dejen trabajar, es la base del triunfo. Y me consta de que a él le están dejando trabajar, se está llevando futbolistas de aquí de Talavera, futbolistas de alguna trayectoria interesante en esas categorías, que es imprescindible para hacer un buen trabajo en la preferente. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues existe esa ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa ilusión? Pues porque el primero que lo está transmitiendo es el míster. El míster está totalmente comprometido con la causa, quiere sacar el máximo provecho, quiere llevar el equipo de su pueblo lo más alto posible. ¿Y por qué no lo van a conseguir? Si tienen esos medios, tienen futbolistas, es que los tratan a los futbolistas como auténticos profesionales. Eso es. Entonces yo creo que bueno, que hay esas bases. Luego ya la competición pues dirá dónde pueden estar o no pueden estar, puesto que bueno, no sabemos, es una incógnita este equipo en esta categoría. Entonces bueno, vamos a ver hasta dónde llega, le seguiremos bastante, y bueno, ya sabe Alemán que le deseo lo mejor para esta temporada. Y bueno, de hecho yo creo que van a hacer un buen trabajo. Tampoco hay que ponerse, yo creo, tan pronto metas tan altas. La competición es la que nos va a ir dando a dónde tenemos que estar o a dónde tiene que estar el equipo, pero meterse esa presión antes de comenzar, yo creo que incluso puede ser. Pero es bonito, Rubén, como se dice en la vida, hay que creerse el cuento también, mister. Si es una forma de motivar, que no te sale, que no te resulta, pues vale, no te resultó, terminaste último, bajaste de categoría, vale, perdiste la categoría. Pero yo creo, Rubén, también que ahora mismo en la vida tenemos que, no digamos ser positivo, pero como digo yo, muchas veces, Rubén, también hay que creerse el cuento. Sí, hay que creerse el cuento, pero también hay que creerse el cuento con humildad y sabiendo lo que se hace cada uno, porque aquí hablas de una cosa y cuando cruza la puerta te han hundido el pecho. Entonces, bueno, yo es como pienso yo. Cierto. No, y como dices tú, Alemán es un entrenador joven que hizo una muy buena temporada el año pasado y que está contando con mucho apoyo, entre paréntesis, con esa mixtura tan importante de jugadores de experiencia como los Dani Baños en el Calera, o jugadores jóvenes como Gugu, que ha fichado esta temporada, el ex juvenil de la Unión Deportiva Talavera y es jugador del Patrocinio, que también ha fichado por el Calera. Y para que no se enoje nadie, no se enoje mi amigo de Cebolla y del Torpedo, pues el Torpedo también, que ha recuperado a Tito, por ejemplo, que ha fichado a Angelito Roa, que me parece un buen chaval y un excelente jugador que ha tenido poca suerte en esto del fútbol. Creo que el Torpedo 66 en preferente, también el equipo de Cebolla va a hacer una buena temporada, sin duda, Rubén. Sí, bueno, Cebolla, pues bueno, mantiene la base del año pasado, más esas incorporaciones que estás diciendo, de las que tú estás hablando. Has mencionado a Ángel Roa. Yo a Ángel Roa pues prácticamente le vi crecer como futbolista conmigo, y yo soy un enamorado de su fútbol, un chaval impresionante que bueno, yo intenté apostar por él para que se le hubiese dado un pelín más de protagonismo en ciertos momentos, pero bueno, el fútbol tiene este tipo de cosas. Pero bueno, el chaval es todavía muy joven y seguro que va a dar muchísimo fútbol todavía. Sin duda, eso es lo que importa y eso es lo que nosotros destacamos de nuestros programas, de todo ese trabajo que realizan los entrenadores, los jugadores. Hay cosas que de repente uno no entiende, sí, en esto del fútbol y acá específicamente en nuestra ciudad y en el ambiente deportivo y sobre todo futbolístico, que es muy, muy particular, la ciudad de la cerámica y esta tierra de campeones, que me gusta decir a mí tierra de campeones en Talavera de la Reina. Cosas que a veces uno no entiende y cosas que no se cuidan. Por ejemplo, que un entrenador que conozco yo saque campeón a un equipo en categoría infantil y un club determinado no le dé ni las gracias y no se cuente con él ni siquiera para tener la posibilidad de poder entrenar a otro equipo en otra categoría del mismo club. Bueno, esas cosas que pasan solamente, lamentablemente, en nuestra ciudad de Talavera de la Reina, y esos son pequeños detalles que no puede ser, porque entre todos tenemos que cuidar esto, y vas hasta allá de envidia y de temas que no corresponden, porque al final lo único que hacemos es que vamos perjudicando todo ese trabajo que se realiza de buena manera y profesionalmente, con buenos entrenadores y con buenos jugadores como hay en esta tierra de campeones que es Talavera de la Reina. Rubén Gamarra, entrenador y analista deportivo de nuestro programa, pues muchas gracias, mister, y ya nos vamos frotando un poco las manos, como se dice, para que comience luego la competición de segunda B con el Talavera y también con nuestros equipos de nuestra ciudad y comarca en la competición de preferente. Muchísimas gracias a ti y un saludo muy grande. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.